Sin temor a equivocarme, este debe ser un momento sísmico en la historia del Horncast. No siempre se tiene la oportunidad de entrevistar a bandas tan enigmáticas e icónicas como lo es, en México, Funeral Moon. Más de 15 años entintando las páginas en blanco del verdadero black metal subterráneo de la capital del país. Una banda que tiene su propia identidad y es fiel a nadie más que ellos mismos. Quizá por eso han tenido tanto éxito y son tan solicitados en el extranjero. Escuchemos la entrevista que pudimos hacer a Dárbula, vocalista de Funeral Moon. Contemplemos este paisaje de anticristianismo y cinismo que nos presenta con su música esta banda ya legendaria. Si esperas encontrar black metal nórdico, o riffs veloces, o un black metal predecible, mejor ponle stop a esta madre y pon alguna otra cosa. Lo que vas a escuchar es música honesta, sin complejos, sin compromisos con nadie, pero sí con mucho trasfondo y sentido común. Este es el Horncast 95. La sangre llama, levanta el rostro, aguza los oídos, la batalla ha comenzado. Horncast. Bueno, antes que nada, un agradecimiento por aceptar esta entrevista con el Horncast. Quiero comentarle a toda la banda que nos está escuchando en el Horncast que Funeral Moon es, en lo personal, una de las bandas de black metal nacional que se encuentra en mi top 3. Así que es un verdadero placer y un pinche honor poder entrevistarle, ¿no? Preséntate, ¿cuál es tu alias y qué instrumento tocas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Dárbula, yo soy la voz en Funeral Moon. Y pues queremos agradecer de antemano a Horncast por las palabras, sobre todo eso del top 3. Pensamos que estábamos en el top 666 del mundo entero, porque definitivamente aquí no somos muy seguidos, que digamos. Pues, lamentablemente no lo son. 16 años de carrera, esto les convierte en una de las bandas más ancestrales del territorio nacional. Cuenten brevemente su historia. Bueno, originalmente la banda fue concebida por Impure Jim. Él decidió experimentar con los teclados, creando atmósferas para efectivamente brindar una visión sombría de toda la basura y mierda que tenía en el interior. Yo tuve la oportunidad de conocerlo por un amigo en común. Estuvimos platicando por varias horas y me invitó a participar en el proyecto. Entonces decidimos seguir ensayando, seguir enviando los demos. Y afortunadamente tuvimos una respuesta favorable de una persona aquí en México, que en este caso fue Morbid Bull, el cual nos ofreció producir el demo en estudio en 1995. Él de hecho nos encargó de pagar toda la grabación, de darnos promoción, etc. Definitivamente agradecemos mucho a Morbid Bull, a Alfredo Arteaga, que ha sido de las pocas personas que ha creído en nosotros aquí. Y a partir de la salida del demo, pues la historia se ha ido dando poco a poco. Nunca hemos dejado de hacer las cosas, hemos estado detenidos por momentos únicamente, pero afortunadamente tenemos muy buena difusión en Estados Unidos y en Europa. Es una lástima que en nuestro mismo país no seamos aceptados. Perfecto. Bueno, tienen bastante material editado hasta el día de hoy, entre EPs, split, demos, CDs completos. Si bien entiendo, hasta el momento tienen 4 CDs completos. ¿Esto es correcto? No, de hecho, en realidad CDs completos únicamente tenemos uno. Los demás han sido mini CDs, EPs, splits, etc. Tenemos grabado el segundo álbum de Funeral Moon desde 1999, lo completamos en 2006. Teníamos tratos con Drakkar de Francia, el cual se cayó el trato porque esta persona es bastante irresponsable. Posteriormente firmamos con Autopsy Kitchen de Estados Unidos. Ellos editaron un mini CD, que es el Satan Beauty Obscenity, que viene incluido con el Grim Evil, el 12 pulgadas que habíamos editado en el 97, y le entregamos la grabación del segundo álbum desde hace 2 años aproximadamente, y el CD no ha visto la salida todavía. Ya completamos la grabación del tercer álbum completo, que va a ser editado en enero, en este mes, por Guttural Records. Se va a llamar Rites of Black Putrefaction. Hemos girado bastante el estilo. Hubo muchos comentarios que nos estaban diciendo que éramos los padres del suicidal black metal. Y pues yo siento que el suicidal black metal, el suicidio es para los putos. Y nosotros no, no vamos con estas ideas y decidimos tomar un camino más a nuestras influencias, más Sarcófago, Hellhammer, Celtic Frost, etcétera. Es un homenaje a los viejos dioses que nos pusieron donde estamos. Perfecto. ¿Cuál es el demo, split o CD que han editado hasta el momento y que más les ha llenado? Pues yo creo que el que más nos ha llenado hasta el momento definitivamente va a ser el Rise of Black Putrefaction, que es el inicio de una nueva era para Funeral Moon. Y en cuanto al sonido funeral ambiental que teníamos, definitivamente todos y cada uno son un orgullo, ¿no? No puedes decidir entre... Es como tener un hijo, no puedes decidir cuál para ti es más importante. Yo creo que todos ellos han sido parte de los somos hasta ahora. Vientos. En aras de un mundo globalizado y de habla inglesa, ¿por qué cantar en español? Pues de entrada decidimos empezar a cantar en español, efectivamente, puesto que al final de cuentas el material que se ha movido en el extranjero. Y ellos siempre nos preguntaron por qué no cantar en su misma lengua. Y pues definitivamente creo que tienen razón. Al final de cuentas lo que hacemos lo hacemos para nosotros. Y definitivamente yo creo que el mensaje está más que claro. Yo creo que no necesitamos cantar en inglés o ninguna otra lengua. Quizás esto nos ayude aquí en México con el idioma, pero pues yo creo que era un paso lógico. Teníamos que evolucionar y cambiar de una u otra forma y dejar de seguir las modas que absolutamente todos hacen. Si todo el mundo está sonando a esto y empiezan a cantar y cantan en inglés, todo el mundo canta en inglés. Yo creo que tenemos que aprovechar también y darle... pues no sé, un florecimiento a nuestro lenguaje, ¿no? Digo, a final de cuentas lo heredamos, entonces vamos a explotarlo. A huevo, a huevo. Bueno, antes de seguir con la entrevista, preséntanos una rolita, ¿qué rola quieres que escuchemos? Y ahorita seguimos con la entrevista. Ok, vamos a escuchar Rites of Bestial Pleasure, que va a venir en esta producción de 2010, que es Rites of Black Putrefaction. Horncast de Azael, True Fucking Metal Podcast. Yeah. Self Mutilation Services, Darkness Shades Records, Nexus in Spiegel, Autopsy Kitchen. ¿Cuál es su disquera? Pues actualmente hemos decidido no pertenecer a una sola disquera. Se limita bastante, puesto que con la experiencia que tuvimos con Dracar y Autopsy Kitchen, decidimos que no íbamos a firmar contratos, que íbamos a hacer releases con varios labels para efectivamente no limitarnos y no esperar a si un label cumple o no cumple. Nosotros seguimos produciendo la música y lo principal es que se dé a conocer. Por el momento tenemos pendientes la salida de un CDR profesional en edición limitada. Únicamente van a ser 100 copias, que lo va a editar Oblicon Records de Polonia. Se acaba de editar en tape una producción en Grecia. Esto está también, fue el inicio del cambio para Funeria al Mundo. Empezamos a tomar un sonido más doom, así al viejo Tergotón y ese tipo de bandas, Winter, Necroschisma, etc. Fue un capricho que nos quisimos dar y ya se logró, ya salió en The Umbris Productions de Grecia. Salió la recopilación de los 15 años de Funeria al Mundo, 15 años de posesión demoníaca en un label de Inglaterra. Y pues por el momento todavía tenemos algunas cosas pendientes por sacar. Ya tenemos material para un nuevo release. Estamos en pláticas para varios scripts que se están realizando, pero aún no concretamos por completo. Pero pueden esperar aún por lo menos 2 o 3 releases en los próximos 2 o 3 meses. Bien, entonces. ¿Qué tiene más peso para poner al demonio en sus letras? ¿El satanismo, el existencialismo o el anticristianismo? En realidad es el anticristianismo. A final de cuentas, cualquier religión, sea satanismo, sea catolicismo, sea lo que sea, a final de cuentas es religión. Nosotros no pretendemos ser predicadores ni de satanismo ni de ninguna otra religión. A final de cuentas es el sentir personal de la mierda que tú traes dentro. Y de efectivamente puedes juzgar a un satanista, pero un satanista yo lo considero más bien una persona que es libre y normal. A final de cuentas, la religión, llámese cual sea, se contradicen en absolutamente todo. No venerarás imágenes talladas. Lo primero que entras en una iglesia es un cadáver crucificado. Ellos mismos practican la necromancia y lo disfrazan de religión. O tienen dinero de su llamado Dios, etc. Al final de cuentas, yo creo que una de las realidades también, aunque suene irónico, es que nosotros apoyamos totalmente a los cristianos fundamentalistas, testigos de Jehová, etc. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos se encargan únicamente de aplastar el espíritu del ser humano, de robarles todo, tanto la mentalidad como el dinero. Al final de cuentas ellos están sembrando las mismas semillas del diablo en la tierra. Entonces al 100% los apoyamos. Al final de cuentas es degradación del mismo ser humano. Un ser humano no merece, que no tiene el cerebro completamente encendido, por así decirlo, al final de cuentas merece ser desechado. Vientos. Por allá del 2006 definieron sus presentaciones en vivo como todo un psicodrama. Ahora sé que ya no harán presentaciones en vivo. ¿Qué ha cambiado del 2006 hasta el día de hoy? Pues el psicodrama en sí empezó desde los problemas de sonido, la falta de apoyo de los promotores, etcétera. Entonces nos dimos cuenta que definitivamente el estilo que nosotros manejamos no es para presentarse en vivo, al menos no en México, porque desgraciadamente somos esclavos de las modas. La gente únicamente va si la banda toca thrash metal, tocan como Nightwish, con Lacrimosa. Cualquier banda vacía y sin chiste parece que es lo que hace que la gente se mueva. El concepto que nosotros tenemos, además de que necesitamos dinero para poder armar las cosas como nosotros deseamos presentarlas, la gente no está acostumbrada a este tipo de espectáculos. Para ellos no es importante. Ellos, lo único importante para ellos es el ruido, la velocidad, etcétera. No el trasfondo, el mensaje, todo lo que conlleva hacer una obra, como lo es una presentación en vivo. De hecho, a principios de 2009 tuvimos la desgracia de por compromiso, porque el promotor que realizó el evento es muy amigo mío y me lo pidió como un favor especial, de tocar con Satírico, que bueno, la entrada de Satírico no es una mierda de banda, es un fraude. Todos los ideales que según ellos cupieron en el pasado ahora se están limpiando con toallitas de seda, ¿no? Y pues, ¿qué puedes esperar de una audiencia que va a ver una banda de putos? Al final de cuentas fuimos abucheados, nos bajamos, etcétera. Yo sinceramente me bajé porque pues no tengo absolutamente ningún problema. Yo respeto cualquier manifestación en el escenario, pero pues cuando estás viendo cerca de 600 niños que no tienen más de 20 años, ¿qué puedes esperar de una audiencia así? ¿Qué conocimiento pueden tener de lo que es el plagio? Entonces, los psicodramas terminaron, no va a haber más psicodramas, no va a haber presentaciones en vivo, al menos en México. Ah, cabrón. ¿En qué momento se encuentra la escena under del black metal en México? ¿Cuál es tu diagnóstico? Pues la escena de black metal en sí nunca ha existido. La escena ha sido forjada por unas cuantas bandas que nos hemos aferrado, porque nosotros no empezamos esto por moda, sino es algo que nosotros siempre decidimos y quisimos hacer, y lo traemos dentro, ¿no? Las únicas bandas de black metal que yo respeto en sobremanera, pues yo creo que es Xibalba, que ellos son también una gran banda. Conozco muchas bandas como Bastardi de Querétaro, que también son buenas, Infernal Hate, Ereshkigal. Hay varias bandas que realmente respeto, que sinceramente no las recuerdo todas en este momento, no quiero herir sensibilidad. Yo considero que hay bastantes bandas de black metal bueno aquí en México, pero afortunadamente esto ya no es una moda. Entonces ya no necesitamos tener grandes conciertos o gran seguimiento de la gente. A final de cuentas, el movimiento de black metal nunca fue hecho para hacer una moda. Desgraciadamente se tornó de esta forma, pero la escena en México es muy saludable. Es muy saludable. Muy bien. Y bueno, ¿en qué momento se encuentra Funeral Moon actualmente? Estamos completamente realizados con las últimas grabaciones. Hemos llegado a un punto en el que no hemos necesitado de conseguir más gente para completar la banda. Afortunadamente, únicamente nosotros dos hemos logrado realizar las grabaciones como hemos deseado. Hemos obtenido el resultado, ya que decidimos grabar por nuestra cuenta. Nosotros no grabamos en estudio, nosotros tenemos nuestro propio mini estudio, en el cual nos encargamos de dar el sonido que nos gusta, de efectivamente generar las sensaciones que en ese momento van con la música. Yo sinceramente estoy muy contento con todos los logros que ha habido. Hicimos unas playeras, porque en toda la historia de Funeral Moon no ha habido playeras, a excepción de las que sacaron en Estados Unidos, que nunca nos mandaron, por cierto. Cuidado con Out of the Kitchen, son una bola de rateros. 50 playeras y se acabaron en 3 días. Es irónico cómo a final de cuentas una banda que no es reconocida en su país, afuera afortunadamente tenemos mucho respeto por parte de la escena y eso nos fascina. También hay mucha gente aquí en México que nos ha apoyado, también lo agradecemos de antemano. De entrada pues a Hornet Cast, que siempre ha estado presente con nosotros, a varias gentes aquí en México que se han encargado de apoyarnos. Ellos se hacen llamar fans, que cada 8 días están aquí con nosotros, y pues yo considero que tenemos una carrera sólida hasta el momento. Háblenos de Luciferia. Bueno, Luciferia fue pareja de Impure G en los 90. Ella, tanto Impure G como ella, eran demasiado iguales, era una mezcla explosiva. Impure G es una persona con mucha energía, pero su negatividad es fuertísima también cuando se trata de llevarla al extremo, y Lucifer es igual. Ellos hacen maquillajes, hacían efectos especiales. De hecho, Impure G hizo el maquillaje para el Evangelio de las Maravillas de Arturo Ripstein, y Lucifera fue a perfeccionar la técnica a Canadá. Entonces entró a una secta de adoradores de Seth en Canadá, regresó con ideas muy muy extremas, y empezaron a ver situaciones dentro de la banda. Entonces habló por teléfono para decirnos que estaba fuera de la banda, pero cuando nos habló también se dio un balazo. Nosotros pensamos que ella estaba jugando, queriéndonos asustar, pero oímos la detonación y después nos llamaron de su casa, que efectivamente se había dado muerte ella misma. Pues qué te puedo decir, ¿no? Al final de cuentas, alguien que, a mí en lo personal, alguien que comete un suicidio, para mí, si es por debilidad, es una cobardía. Si es por completar un sendero individual, lo respeto en sobremanera. En caso de Lucifera, sinceramente ignoro cuáles son los. Bueno, pues antes de seguir con la entrevista, preséntanos otra rola. Y ¿qué vamos a escuchar ahorita? Vamos a escuchar Nacido de las entrañas de un chacal. Horrorcast de Azrael, True Fucking Metal Podcast. Hijo de nacimiento, estirpe de reggae, nace bajo la luna espectral. De las entrañas del chacal, desde lo profundo del averno, Anticristo es tu nombre. Para todas aquellas bandas que comienzan, o quizás no necesariamente nuevas, tal vez bandas que no han encontrado la fórmula para despegar, ¿cómo se han filtrado en el mercado internacional? Pues de hecho, para nosotros fue más difícil que en la actualidad de, con MySpace, con Internet, etcétera, todo esto es más sencillo. Nosotros fue más difícil ya que empezamos en el tiempo del tape trade, cuando tenías que enviarle efectivamente tu cartita por correo a tal o cual banda. Tuvimos correspondencia con bandas que, vaya, ahora son leyendas, incluso, ¿no? Con Euronymous, con Conde Grishnak, con Behemoth, con Die Serpent, con Angel Corp. Todos ellos todavía empezaban. Y definitivamente, gracias al tape trade, a empezar a enviar cintas, a hacer intercambios con bandas de diferentes países, fue como empezamos a obtener correspondencia de otros lugares que les gustaba lo que estábamos haciendo. Incluso aparecimos en una recopilación en Portugal en 1997 que se llama Teach Your Soul with Fire. Eso lo editaron en tape profesional, junto con bandas que pues ahorita ya son Filinegrante, Infernalum, etcétera, varias bandas que son grandes ahora, al menos en el underground. Entonces pues yo considero que la actitud que se tiene que tomar en este caso es, a final de cuentas, lo que hagas, hazlo para ti mismo. No, nunca te preocupes por la reacción de la gente, ni si quieres, porque si quieres estar de moda o sonar en el radio, toca otro estilo de música. Olvídate de tocar cualquier tipo de género de metal y mejor haz una banda, no sé, como Maná, como los Caifanes, mierda de ese estilo. El metal se hizo para ser violento, agresivo, sucio, y definitivamente para que lo disfrutes y lo ames primero tú, para que después lo pueda amar la demás gente. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Vientos. En el podcast pasado hablábamos de la negativa del público nacional para aceptar black metal mexicano. Creo que esto ha estado cambiando y hay más gente que está reconociendo el trabajo de las bandas mexicanas, pero para los que no les ha caído el 20, ¿qué les dirías? Que sigan oyendo a Dimmu Borgir, que sigan oyendo pues todas las bandas internacionales que veneran, y que a final de cuentas, aquí voy a hacer un comentario que a lo mejor voy a verme un poco mal, pero aquí en México tenemos a los Cocos, cabrón. Los Cocos son los cabrones que son más prietos que la chingada, pero se sienten nazis. Son cafés por fuera, pero blancos por dentro. Eso es una gran mamada. O sea, ¿por qué no te ocupas de aprender primero de tu cultura, que es riquísima en todos los aspectos? Nosotros tenemos vestigios, etcétera, y no adoramos un pinche güey con un bigotito que se creía supremacista, ¿no? O sea, sí era muy inteligente, acepto que un gran estratega, pero ser nazi en un país como México, o ser fan del black metal internacional cuando ni siquiera sabes hablar inglés y no sabes ni siquiera qué demonios te están diciendo. A lo mejor te están mentando la madre y tú le estás dando las gracias. Entonces, yo creo que tienen que aprender realmente que hay que empezar primero uno por su casa para darse cuenta de la calidad que tenemos en el mismo país. Y no solo en el black metal. Hay grandes bandas de thrash metal, hay grandes bandas de heavy metal. Ahí tenemos bandas de stoner rock. Tenemos... México es un país que es riquísimo en música. Tenemos bandas geniales. Desgraciadamente, gracias a los mexicanos, no vamos hacia ningún lado. Afortunadamente, los que hemos podido tener salida hacia el extranjero, somos muy bien recibidos y pues... aprendan a escuchar lo que tenemos, escuchen bandas nacionales, ahí están las leyendas como Mortuary, una gran banda que nadie lo conoció. Eso es death metal mexicano. ¿Por qué no escuchan a Xibalba, a Demogorgón de México? Estamos hablando que ellos salieron desde 1987. A los dioses del Grindcore, a Narcus. O sea, es increíble que en otros países ellos los consideren una leyenda y que cantantes internacionales se hayan peleado por querer cantar en una banda mexicana. Abran los ojos, señores. Estamos en un país rico en música. Ya hagan a un lado la moda basura y empiezan a aprender a escuchar música. Háblanos de Hellbell y Virgin Rape. Bueno, Virgin Rape es un proyecto de solista de Impurity Jean, que definitivamente fue lo que indicó el cambio para Funeria al Mundo. Ya que Impurity Jean es una persona que... él prefiere escuchar a Judas Priest que escuchar cualquier banda de black metal actual. Pero yo creo que uno de nuestros grandes amores musicales siempre fueron Vejeri, Blasphemy, Sarcófago y Abruzzo. Y él empezó a recordar esos tiempos, desempolvó sus discos, empezó a escucharlo y decidió que quería realizar algo en esa vena. Y hizo su experimento como Virgin Rave. Hizo tres demos. De hecho, esos tres demos van a salir editados en cassette en Canadá. Pues eso fue el paso para efectivamente el que Funeria al Mundo retomara las raíces más metal que Ambient. Y Hellbell, pues es como nuestro... como nuestro hijo deseado de todos esos padres tan grandes como Exorcist, Piledriver, Exciter, todas las bandas que existieron en esa época que nos hicieron el metal satánico sin ser black metal, sin tener la etiqueta de somos black metal porque nos pintamos la cara, etcétera. Son las raíces del metal. Entonces decidimos hacer un homenaje a esos viejos dioses y de hecho en enero se... en este mes vamos a poder tener por fin la grabación de los dos demos de Hellbell en CD. Va a estar fuera por parte de Black Soul, que es una subsidiaria de Ablaze. Sabemos que sus influencias musicales son muchísimas, pero si tuvieras que elegir una banda para llevarte a la tumba, ¿cuál sería? Sarcófago. Definitivamente Sarcófago. Ellos... fueron la amalgama perfecta de la New Wave of British Heavy Metal con el thrash metal, con el black metal. O sea, en Sarcófago encuentras absolutamente todos los elementos para una gran banda de metal. La blasfemia, la velocidad, el medio tiempo. O sea, yo creo que definitivamente Sarcófago, al menos mi camino lo marcó Sarcófago. Vientos, vientos. ¿La banda, ustedes viven de su música o tienen otra profesión? No, ambos tenemos profesiones, de hecho. No, de la música no podríamos vivir, menos en un país como México. Si en México hemos vendido, no sé, 100 discos en los 15 años, han sido muchos. Entonces, no, ambos tenemos empleos regulares. Bueno, presenta otra rola. ¿Con qué nos vamos a ir ahorita para seguir que la banda siga escuchando la música de Funeral Moon? Bueno, ahora vamos a escuchar Human Pet, la mascota humana. Espero que se diviertan con la letra los que saben hablar inglés. Y si no, les mandamos la traducción. Horrorcast de Azrael, True Fucking Metal Podcast. Die above. say. Sing my song. My day. Give what love my. Keep on seeing Christian bitches song. Brutal massacre. Sexual assault. Demons are ripping. Bueno, pues todo parece indicar que las filas se están cerrando. Después de algunas semanas de dejar el Horncast pausado y regresar a ver qué está ocurriendo por acá, bueno, pues nos damos cuenta que hay poca gente que sigue en contacto ahí en el MySpace, sobre todo. Es una buena... un buen medidor de la temperatura, un buen termómetro para darnos cuenta cómo se nos está escuchando, la audiencia que estamos teniendo y pues también un poco la expectativa que se tiene acerca de la gente que está al pendiente siempre de lo que estamos o no estamos haciendo. La última vez que pausamos por largo rato el podcast, pues la gente estaba muy, muy a la expectativa de lo que venía. En realidad ahora me doy cuenta que la gente que sigue al pendiente y que está de alguna manera involucrada directa o indirectamente en el Horncast y que sigue creyendo en el proyecto, pues es la gente que sigue apoyando. Es la gente que por un lado puede dejarnos comentarios en la página, por otro lado puede dejarnos comentarios en el MySpace, por otro lado puede compartirnos música que quiere que programemos, o incluso disqueras que siguen creyendo en nosotros y de alguna u otra manera nos vemos a ver cómo le hacemos y bueno, pues estamos apoyándonos mutuamente. Pero no todos, hay algunas personas, alguna banda que pues ha decidido no escucharnos más, no preocuparse más si salimos, si no salimos. Miren, la verdad está bien, La verdad es que no me preocupa tanto, jamás hemos hecho esto por cuánta gente nos escucha. Lo haría si no me escuchara nadie, eso es la verdad. La verdad es que no lo hago para que me escuchen, lo hago para sacar toda la maldad, toda la mierda, toda la basura que traigo dentro y compartir un poco con quien sea, esa música tan enigmática, tan bestial, tan arraigada que traigo. Y que no puedo dejar de compartir. Así que bueno, pues para los 5, 10, 15 fans que quedan por ahí, bueno, pues para ustedes vamos a seguir grabando este desmadre. Y hasta ahorita no ha habido razón suficiente para detenernos. En esta ocasión, bueno, estuvimos platicando con Dárbula, un tipazo. Realmente es una persona que se disfruta platicar con ella. Es un compa que es muy relajado, es muy tranquilo. Tú lo ves caminar en el chopo y jamás te vas a dar cuenta, o a lo mejor ni siquiera sospechas, que ese singular personaje que ves caminando por ahí por el chopo sea el mismísimo Dárbula, quien es parte de esta banda que marca un parteaguas en el black metal mexicano. No solamente por la música. Tal vez tú escuchaste la música y tal vez no encontraste lo que esperabas. Mucho del problema que tiene el ser humano es que siempre estamos esperando. En realidad, el trabajo que él hace, la música que él y, bueno, Imperial Jean también hacen, es música que sale desde los mismísimos cojones, como dirían los españoles. Es música honesta, es música poco esperada, es música para ellos. Y si le gusta a la gente, pues está chido, y si no, pues también está chido. Realmente ellos traen un rollo muy personal, ellos traen un rollo muy, muy interno, y difícilmente se va a poder entender toda la filosofía que tienen dentro. Así pasa con muchas bandas que yo considero están dentro del misticismo del black metal, como Arcanum, como Nastroth, y algunas otras bandas que realmente va a ser muy, muy complicado entender todo el pensamiento y toda la complejidad que de ellos emana, musicalmente hablando. Pero fue una gran charla. Gracias a Dárbula por darnos esta entrevista. Quiero comentar también muy, muy rápido. Muy rápido una situación que sucedió. Vean nada más las pendejadas que empiezo a decir cuando dejo de grabar tanto tiempo. Bueno, una cosa que nos pasó por ahí con la página que ya todo el mundo conoce, de metalarchives.com. Ocurre que, pues, como todos saben, esa página está dirigida por gente bastante, bastante cerrada. Es un círculo bastante cerrado. Me sorprende mucho que se apoye tanto por un lado a las bandas de todo el mundo y por otro lado se cierre tan, tan herméticamente, como si una base del conocimiento o una base de datos tan grande y tan importante, lo reconozco, en el metal, fuera parte de una élite inalcanzable. A mí me molesta sobremanera el manejo que le dan a este foro, a esta página, a esta base de datos. No por la base de datos en sí, la base de datos, insisto, es muy, muy importante. Yo soy miembro de esa comunidad desde hace muchos, muchos años. Se presentó una situación, colgamos las entrevistas que hemos realizado a Lacrima, a Inelement, a Lost God y todas estas bandas que hemos entrevistado. Y resulta que, bueno, que me banean, ¿no? De repente me banean de la página, no puedo entrar, y si puedo entrar es con ciertas restricciones, y me dicen que soy una persona non grata o como puta mierda quieran decirme. Entonces yo me pongo en contacto con el que maneja este foro, le digo: ¿sabes qué? Pues me puedes tachar de todo menos de estúpido y de poco conocedor. Tal vez no soy el que conoce más, pero tampoco soy un idiota que postea cosas que no tienen sentido. Me rifé un tiro con un pendejo de ahí del foro. Empezó a decirme de estupideces. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, he decidido no meterme más o más bien no loguearme más a esta página, no contribuir más, contribuir con muchos, con muchas cosas, como los toda la discografía de Pactum, como discos de algunas otras bandas mexicanas que a lo mejor no tenían ahí, no sé. Se quiso hacer la lucha, se quiso conjuntar esfuerzos con esta página, pero no quieren. Es una comunidad bastante cerrada, es una comunidad bastante, tal vez incluso, yo no sé si racista, fascista o lo que quieran, pero a mí no me gusta tratar con esa gente. Mi concepción del black metal es totalmente distinta, mi concepción del metal es totalmente diferente y dista mucho de ese pensamiento retrógrada y limitante, y limitado también, que tiene metalarchives.com. Sin duda voy a seguir consultándola, pero no logueándome ni siquiera contribuyendo, porque no vale la pena. No vale la pena cuando uno quiere colaborar y abrir espacios nuevos. La gente que me argumentaba no sabía ni qué puta mierda era un podcast, no sabía ni siquiera cómo navegar en una página de internet, y mejor le hacen caso a él, que a lo mejor habla mejor inglés que yo, que a alguien que realmente quiere colaborar y conjuntar esfuerzos, aunque estemos en un país de habla hispana. Que se vayan a la mierda, que se vayan a la mierda todos esos de Metal Archives, y pues ni modo, ni modo. Uno quiere hacer las cosas bien y lo abren a la verga. Pero bueno, lo tenía que decir, lo tenía que sacar y ahí está. Ahora vámonos con cosas realmente importantes. Nos pasa a saludar a Afrodita de Black Palace. Voy a mencionar toda la gente que ha estado al pendiente en este tiempo de ausencia que hemos tenido en el Horncast. Una de ellas es Afrodita de Black Palace. Chingón por saludarnos y gracias por apoyarnos, Afrodita. A Oscar de allá de Nueva York, también siempre está al pendiente de lo que grabamos. Chingón y gracias por el apoyo brutal. Extermination Metal Radio de Miguel, también gracias por ese apoyo también total al Horncast que tienes ahí en tu programa, cabrón. Larga vida a Extermination Metal Radio. Chingón y gracias por seguir con ese apoyo. Adita Inferos, una fiel escucha. Gracias por lo que nos comentas. Nos comenta mucho acerca del último Horncast que grabamos. Por ahí también de Balama Cab. Y gracias. Gracias por colaborar con nosotros. Acrimonia, gracias. Warcrusher, gracias por ese comentario. Fredo, gracias, también es un fiel escucha de Horncast. ¿Quién más nos pasa a saludar? Darkly 13, gracias. Mutilador Cine, gracias a José Luis de Mutilador Cine por todo ese trabajo. Por todo ese trabajo que desarrollas con Mutilador Cine. Es un cine muy muy serio. Gracias por el apoyo brutal que tienen para con el Horncast también. Nos pasa a saludar. ¿Quién más? Déjenme checar. Dejen respirar un poco porque con estas mentadas de madre que llevo hasta ahorita, pues sí, sí falta el aire. Bueno, nos pasa a saludar a Braxas. Chequen ahí el post que nos deja, a ver qué opinan. Gracias a Incuberus de Abrael, así se llama la banda. Ellos nos pasan a saludar directamente desde Barcelona, España. Chingón y gracias por el saludo. Metal Awake Podcast es un podcast de Arturo La Cruz, de allá de Tampa, Florida. Vamos a echarle una oída a este compadre a ver qué pedo nos trae. Quiero, y antes de que se me olvide, también mandar un saludo a un podcast genial que me he encontrado de un güey que de verdad sabe el que hace, sabe de lo que habla, tiene vasto conocimiento y de verdad que les recomiendo 100% a este cabrón. Tiene un podcast que ahorita les voy a decir cómo se llama en lo que abre el Winamp. Pero de verdad, tomen mucho en cuenta el trabajo también de los podcasters que están haciendo su trabajo al igual que nosotros. Y hay mucha gente que le está entrando a este desmadre del podcast y los que entienden de podcast y los que han convivido con el podcast desde hace mucho tiempo, pues sabrán las ventajas que tiene por sobre la radio comercial, incluso sobre la radio por internet. Bueno, este podcast se llama Metal Awake. Metal Awake es un podcast que ustedes pueden encontrar. Les voy a dar la liga RSS. Es http://radioawake.podbean.com/feed. Lo voy a deletrear. http://radioawake.podbean.com/feed. Entonces, Metal Awake, incluso pueden encontrarlo en Google como Metal Awake Podcast. Vale mucho la pena. Y a colación quiero también lanzar el comercial. Ahorita seguimos con los saludos del MySpace. Quiero mandar saludos a los podcasts que colaboran en metalazteca.org. Y si no los han escuchado, pues lo van a lamentar, cabrones. Cuatl Moyolo, lo pueden encontrar en metalazteca.org. Sounds from the Underworld, también lo pueden encontrar en metalazteca.org. Tártaro Metal Podcast, ahí está, en metalazteca.org. Y el podcast que tenemos parado de Quetzalcóatl, bueno, pues también pueden escuchar ahí un poquito. Quiero también mandarle saludos a Obscure Obsession Radio, Ragnarok Radio, que finalmente son infaltables colaboradores y amigos de aquí del Horncast. Gracias. JC Pactly, seguimos con los saludos de MySpace. JC Pactly, gracias. Dark Ritual, gracias. Nos pasa a saludar también Evolution Rock Metal Podcast, que también desde Guatemala nos han mandado saludos. A Lord Malignus le mandamos un fuerte abrazo y chingón por el apoyo brutal de Evolution Rock Metal Podcast. Si tú tienes una banda independiente, contáctate con Lord Malignus. Lord Malignus tiene el foro adecuado y perfecto para tu banda. Nos pasa a saludar por aquí un podcast, el que se llama El Cast de Reactor. No hemos tenido el chance de escucharlo, pero bueno, pues ahí échenle una ojeada. Y Omeyo Camp Productions nos pasan a saludar, y es que nos acaban de pasar un paquetito de discos que yo les quiero comentar muy muy rápido la música que vamos a estar reseñando de estos compadres. Dead Reader Project es un proyecto de black metal que están editando. Este pequeño disco que nos han pasado, bueno, se llama From Abyss We Rise. Vamos a estar reseñándolo. Nos pasaron una joya, señores. Un pequeño demo de dos canciones nada más. De Men at Arms. ¿Quién recordará a estos hombres armados? Quien los haya visto en vivo aquí en la capital o en donde sea aquí en México, de verdad que fue un agasajo disfrutarlos. Todo el espectáculo que traían, bueno, pues chingón por ellos. Y nos pasaron un disco. Septic Moon, nos pasaron una reedición de los demos que han grabado. Es una edición numerada a mano, el número 63 nos tocó. Eternal Dad to the God, así se llama esta recopilación. Y ven un bonus que se llama The Rise of Chaos and Death. Chingón por el disco de Septic Moon. Nos pasan también, están editando estos de Omeyo Camp Productions, a una banda que se llama Whispers of Ghost. Es una banda de por ahí música ambient, al puro estilo de las bandas suecas de Cold Meat. Para toda la gente que es fan de Cold Meat, bueno, pues ahí nos pasaron un disco. Y por ahí también un disco maravilloso, señores. Yo no lo he escuchado, les quiero ser muy franco, yo no lo he escuchado porque quiero ponerle los cinco sentidos a este disco. No quiero perderme ni un pinche segundo de este disco que nos pasaron, que se llama Tonalpohualli 13. Contiene música de Arcanaut, contiene música de Whispers of Ghost. ¿Cómo me cuesta trabajo pronunciar ese nombre? Whispers of Ghost. y de otras dos bandas. Es una recopilación que pretende ensalzar nuevamente la grandeza de las culturas precortesianas. De verdad estoy absorto con esta recopilación. Yo les puedo decir que las puertas están abiertas, los micrófonos están abiertos. Ya estuve platicando un poco con Sephiroth y de verdad que estamos planeando entrevistar a estas cuatro bandas para entender un poco la visión y la filosofía que hay detrás de esta recopilación que apenas han lanzado. Ya les estaremos platicando posteriormente, pero en particular una gran felicitación a toda la gente que estuvo involucrada en Tonalpohualli 13, en especial, y siempre lo he dicho, a Arcanot, que es un genio musical. Whispers of Gods, también hemos tenido oportunidad de verlos en vivo y de verdad son unos maestros. Es un maestro porque es una persona la que está atrás de este proyecto. Y los otros dos todavía no los escucho y repito, no lo he hecho porque ese disco quiero comérmelo con cubierto, señores. Quería hacer corto como intromisión antes de terminar de oír la entrevista que le hicimos a Dárbula. Pero ya nada más quiero irme rápido con la gente que se ganó los discos, que ya hay ganadores para los discos que hemos regalado. Chinto Metalero es uno y el otro es Israibal. Ese es el otro ganador. Si hay alguien más que haya mandado correos y no lo haya mencionado, solamente tenemos dos ganadores. Chinto Metalero, y se ganó el de Magnificat autografiado. Y Israibal se ganó uno de Arcanot. Entonces, si hay alguien más que mandó correos y no les hemos contestado, bueno, pues envíenos su correo y la respuesta a la dinámica que está ahí en el podcast anterior, que fue, si no me equivoco, en el... Ahora les voy a decir. Ok, es el podcast, el Horncast número 93. Cuando entrevistamos a Lost God de allá de Bélgica, hicimos esta dinámica. Entonces, si tú te quieres ganar discos, un chingo de discos que tenemos para toda la banda del Horncast. Tenemos más de 30, más de 40, no recuerdo, son un putero de discos. Y la verdad es que solamente dos personas se han llevado discos, entonces ahí tú sabrás. Sí, pues yo creo que todos los que nos escuchan en el Horncast son millonarios o tendrán todos los putos discos del mundo, porque hasta el momento solamente dos personas han ganado discos. Entonces, si quieres entrar a la dinámica, escucha el podcast, escucha el Horncast número 93 que sacamos el 10 de enero. Y ahí viene la dinámica. Y ya para irnos y escuchar la última parte de la entrevista que le hicimos a Dárbula de Funeral Moon, nos comentó que lamentablemente Impure no pudo estar, pero al mismo tiempo le mandamos un gran saludo y gracias por abrir los micrófonos a Funeral Moon para que la gente entienda un poco más todo ese desmadre interno que traen ustedes. A lo mejor no lo vamos a entender nunca, cabrones, que es lo más seguro, pero el hecho de que nos compartan un poco de su locura, de verdad que se agradece, y se agradece bien cabrón, por lo menos yo lo agradezco. Concreto Records, gracias, seguimos pendientes con todo el material que nos has mandado y a huevo, ahí lo tenemos, no nos perdemos y aquí estamos. Black Sound Records, gracias. Ablaze, gracias. Ragnarok, gracias. Mutilador Cine, gracias. Acermedot Records, gracias. Omegacon Productions, gracias. American Line Productions, gracias. Obituary Metal Store, gracias. Circo Volador, gracias. Obscure Obsession Radio, Duendes Metaleros, Metal Syndicate, gracias. Ya mencionamos también por ahí a Extermination Metal Radio y a este podcast que les mencionaba que se llama Metal Awake. Escúchenlo, Metal Awake Podcast, neta. Vale mucho la pena, cabrones. Vale mucho la pena. Bueno, así es como terminamos entonces el Horncast número 95. Para los que lo escucharon, chingón. Para los que no lo escucharon, pues también chingón. Que se la pasen bien escuchando la radio comercial que les da lo que se les pega la puta gana. Pero aquí en el podcast jamás, jamás nos rendiremos a esa mierda popular. Y jamás nos rendiremos a programarles basura que solamente quiere venderles y venderles y venderles y venderles. Nos escucharemos la próxima vez. Si aún queda algo de ira pagana entre sus puños y el rostro de Dios. Hasta luego. Creo que a ninguna banda le gustan las etiquetas, pero Funeral Moon, ¿qué tipo de metal toca? Nosotros somos Funeral, Bestial, Nuclear, Erotic, Pornographic, Metal. ¡A huevo! Hemos identificado tres tipos de música en internet. Uno, la que se descarga de Rapid Share, Mega Bootlop o Mediafire. Dos, la que se vende en iTunes, Amazon o tiendas similares. Y tres, las que tienen sus bandas en sus páginas oficiales. ¿Con cuál de estas están a favor y con cuál en contra y por qué? Pues yo estoy en contra de absolutamente de toda la música digital. En este sentido, por supuesto que se ha perdido la tradición de los viniles, de los tapes, del mismo CD. Para mí la música, si no tengo en las manos un booklet para ver las letras, las fotografías, etcétera, para mí no es como no tener absolutamente nada. Entonces, sinceramente, yo estoy a favor cuando tienes la oportunidad de descargar un disco que todavía no sale, que está mal hecho. Pero yo considero que es un buen medio de difusión, pero lo que sí no debe de perderse es, si realmente te gustó, cómprate el disco. Al final de cuentas, el que más te lo va a agradecer es tu artista. Entonces, a final de cuentas, yo considero que como difusión y promoción está excelente, pero para tener tu música no sirve para nada. Así que pues, cómprense sus discos, disfrútenlos, porque eso también es un arte. A huevo. ¿Qué sigue para Funeral Moon en este 2010? Pues tenemos varios planes. De hecho, pues ya viene la salida, como te comento, del tercer disco de Funeral Moon. El segundo sigue perdido. Sinceramente desconocemos si vaya a salir. Ya tenemos material nuevo, tenemos algunas ofertas en puerta, pero pues no me gustaría adelantarme, puesto que ya con las experiencias pasadas preferimos no adelantarnos. Pero el año pinta bastante bien y la persona de Polonia, de Oglicon, nos está ofreciendo conseguirnos unas giras en Polonia y quizás una pequeña mini gira en Europa. Esperemos que se concrete y pues seguir componiendo y distorsionando la música hasta morir con las botas puestas, porque esto es definitivamente una forma de vida. A huevo. ¿Algún mensaje para la banda de metalazteca.org y en especial a los que están escuchándolos ahora mismo en el Horncast? Pues muchas gracias a todos aquellos que nos han brindado su apoyo de una u otra forma, comprando nuestros discos, que les gusta nuestro arte, etcétera. Yo creo que al final de cuentas en este país tenemos mucha madera de donde cortar. Vamos a apoyarnos unos a otros, no son competencias. Aquí todos estamos en el mismo barco y definitivamente la clave y la llave es el apoyo mutuo. Así que no importa si tocas heavy metal, si tocas black metal, si tocas death metal, todos estamos en el mismo barco y vamos a apoyarnos. Y pues de antemano, pues muchísimas gracias a ti, Asael, porque definitivamente considero que eres uno de las pocas personas honestas dentro de la escena en este país. Y pues sigan escuchando, porque hay que seguirnos apoyando dentro de esto. Muchas gracias. Chingón. Y bueno, pues ya vamos a estar programando. Preséntanos una última canción que quieres que escuchemos para conocer este nuevo trabajo que nos traen este 2010. Bueno, vamos a escuchar Profana su carne virgen. Muchas gracias una vez más y espero que la disfruten. Esperamos vernos pronto, por lo menos en el Chopo, porque en vivo no creo. Esa es la gracias. Horncast de Asael, True Fucking Metal Podcast. Profana su carne virgen. Ah. Nunca